Por estas calles veo basura, aquí se denota el miedo. Se baja el telón y se apaga el amor, se apagan los te quieros. Mis pasos van perdidos, ¿hacia dónde van mis pasos? A la ciudad del miedo y jamás lo tuve al fracaso. Cada vez más ojos de cristal en corazón de plástico. El mundo sabe que el odio es algo didáctico. Los críos no saben reír y ya cuentan monedas. Han perdido el entusiasmo en mala hora, ¿qué les queda? Son las 6 y el alba cae sobre estos muros de cemento. Ahí se dejan ver currantes a la caza de un subsueldo. El suelo aún está frío y el sol se levanta lento, perezoso y enfadado, con esa cara tan rojo, vaya. Qué mal despertar que tienes, gordo. Ya nos prepara el camino, que cada uno elija el suyo y cada cual con su destino. A mí me apetece un bollo con un buen vaso de vino, y hasta arriba, camarero, es para no perder el tino. El poeta saca su libreta, respira y escribe. Empiezo a descubrir el día y a preparar lo que sigue. Ahí cruza el banquero, se frota las manos y sonríe. Me verá con cara de billete, no te fíes. Entre humos, coches, nacimientos, velatorios, se envuelve la ciudad en ese gris tan irrisorio. Aquí se comparte todo, de un cigarro a un dormitorio, de un sofá hasta un escritorio, y se confunde a Dios con el demonio. Cuántos secretos y rumores trae el viento hasta esta esquina. Una vecina cotilla, saca su oreja y afina. Ahora muevo el culo hasta esperar el siguiente autobús. La gente piensa y camina, y yo me siento un blues. Suenan sirenas, pero no de mar, por aquí el agua escasea. Desde un tercer piso miro al sol, coño gordo, flojeas. Tres parejas de la mano y yo de la de mi botella. Es la mañana, me desea y me encanta quedar con ella. Me desea y me encanta quedar con ella. Me desea y me encanta quedar con ella. Me desea y me encanta quedar con ella. Me desea y me encanta quedar con ella. Ok, brindemos pues. Cheers. Cheers.